Por mil obras te olvidarán, por una palabra te recordarán. Sé prudente cuando hables. Si arrojas plumas al viento, jamás a todas podrás recoger y ponerlas en su lugar de origen. Sé prudente, hermano, sé prudente. Plumas en el cielo, calumnias, mentiras, engaños. Mira las plumas en el viento, no juzgues y no serás juzgado. No oyes y nadie te oirá. Por eso ama, amigo, ama y siempre serás amado.